Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Qué mañana que quedó realmente hermosísima. Y obviamente no nos habíamos olvidado de que hoy es el Día Nacional del Libro. Estamos obviamente en la esquina de la plaza, donde ya habíamos hablado de esta actividad que va a realizar Casa Grande y que ya ha tenido otras oportunidades. Y en este punto, aquí en este punto de Sarandí, Florida, donde en minutitos nada más la gente va a pasar, va a poder levantar su libro, donde ya se está armando todo. Está Pepi Goncalves con nosotros, como los años anteriores. Gracias, Pepi, por este tiempo. Me encantó la llegada de estos libros, porque les cuento, Jorge, a ti y a toda la audiencia, estos libros, estos 200 libros de los que hablaban ustedes hace un ratito, llegaron en bicicleta cargada de alforjas, Pepi Goncalves, para la distribución de estos libros en este Día Nacional del Libro. Qué lindo, Pepi, me encanta festejar el Día del Libro de esta manera. Estamos tratando de que los libros circulen, pero también que no agrandar la huella de carbono. En lo posible tratamos de utilizar bicicletas y sistemas, digamos, que no contaminen tanto como... Y en esta zona de la plaza, donde además es todo un conflicto estacionar y hay que entender también que hay que cambiar un poco las maneras de ver el mundo. Contale a la audiencia de qué manera van a hacer la distribución. ¿Quedó alguno del año pasado o se llevaron todos? No, el año pasado fue un suceso. Fue tan rápido, creo que entre las 9 y las 9 y cuarto ya se habían ido los libros. Y este año lo que esperamos fue que hubiera un poco más de sol. Tenemos también a los compañeros de AIBU que están acá recogiendo firmas para derogar la LUC, que es otra también de nuestras banderas. Así que bueno, lo que intentamos más que nada es generar una circulación de libros. Los años que hemos podido estar instalados durante un rato en la plaza, que este no es el caso, muchas veces la gente viene y nos dona libros, entonces a veces nos llevamos más libros de los que trajimos. En este caso no, porque nosotros vamos a dejar la instalación de los libros y la gente se los va a ir llevando a lo largo del día. Eso es lo que esperamos que suceda. Lo que hicimos es tomar las medidas de precaución, del contacto, entonces los libros están todos embalados, cosa que en otras oportunidades no estaban, se podían abrir, etcétera, se podían tocar. Ahora hay que leerlos del lado del otro y después tomar la decisión si se los van a llevar. Me acuerdo que en otras oportunidades eran libros de que eran tuyos, que estaban en tu biblioteca. ¿En esta oportunidad son libros que te han donado o son también de tu biblioteca que te vas desprendiendo? Esto de desprenderse también de los libros es duro. Lo que pasa es que yo vivo en una casa que tiene mis libros y los libros de mis padres. Entonces es una casa que cuando yo me volví a vivir acá, yo me vine con 2.000 libros y había 2.000 libros en la casa. Entonces siempre hay libros de mi casa porque es parte. Creo que lo que estoy haciendo es dejando como los libros más actuales, después los libros de cine que los voy a llevar para la Escuela de Arrayanes, y estoy recién abriendo mis cajas de libros. O sea que libros míos va a haber por mucho tiempo, pero también están los libros de otras personas que traen y comparten, y de otros compañeros, así que nosotros en realidad lo que hacemos es poner la mayor cantidad a disposición. Este año tenemos bastantes autores de Maldonado, que nos parece súper importante que existan, que estén acá. Tenemos algunos pocos libros de niños y tenemos libros nacionales y después tenemos clásicos de libros internacionales de autores muy conocidos. A estos libros se suma esta flor artesanal que ustedes también han hecho aquí. ¿Quiénes se dedican a hacer esta tarea, esta manualidad de estas flores en goma eva que obviamente llevan mucho tiempo, tienen varios colores, mucho trabajo? ¿Quién las hace? Estamos haciendo una reivindicación por los derechos de la diversidad en este momento que estamos reclamando que los jornales solidarios que va a repartir la Intendencia consideren la cuota trans, la cuota afro y también la cuota para los discapacitados. Es un momento muy grave en el que estamos atravesando del COVID, de la emergencia sanitaria, y estos colectivos siempre son los más golpeados. Entonces, para nosotros, en este momento, lo que estamos haciendo es una reivindicación por la diversidad y también por los derechos. Y eso es lo que más nos importa, y por eso este día estamos trayendo, digamos, estos molinetes de la diversidad para recordar esa reivindicación. ¿Quién los hizo? Ah, son míos, los molinetes son. O sea, mi artesanía. ¿Desde cuándo los estás haciendo? Son muchísimos. Ah, sí, bueno, siempre tengo guardados, en realidad. El año pasado los hice, creo que la semana previa, y estos los tenía de antes, así que lo que hice simplemente fue cargarlos y traerlos. alguien, antes de pasar a Jorge, alguien te está colaborando contigo. Nombremos a la persona. Sí, está Liliana Capeche. Hoy es un equipo de profesoras el que está desarmando y armando el puesto, pero seguramente va a venir en un rato, va a venir Sergio Casas también y otros compañeros que nos van a acompañar. Jorge, ahora sí, Pepi te escucha. Hola Pepi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la cobertura. No, por favor, a las órdenes. ¿A Piñón Fijo todos los días, en los días del libro? Y sí, porque esta es una actividad que solamente te trae gratificaciones. La verdad, esta es la séptima vez que la hacemos. Empezamos haciéndole la paloma una vez para agradecer que nos habían votado en la interna. Después la hicimos una oportunidad en Rocha, la hicimos en el Kennedy, la hicimos en la feria y en la Plaza de Maldonado, donde siempre lo que es más rico es el intercambio que hay con las personas. Pero bueno, en este momento no podemos hacer el intercambio con las personas, pero sabemos que los libros van a hacer ese intercambio de forma natural. Así que sí, tenemos que mantener esto porque consideramos que es una acción de circulación, de economía solidaria también. ¿Se repite la gente que cada año pasa por allí a buscar un libro o van encontrando caras nuevas? Ah, caras nuevas. Creo que eso es lo más bonito. Y hay gente que no que nunca la habíamos visto antes. Eso es interesante y además hay muchas personas jóvenes también que se interesan y que vienen y se acercan a mirar. ¿Elige cada uno el libro o ustedes se lo entregan? No, elige cada uno. Y más en este momento que lo que estamos haciendo es que los distribuimos por el césped de la plaza. Bien. En los bancos. Bien. Entonces, bien. Ahora, más que nunca, la gente lo que hace es como agacharse y elegir. Recién pasó un taxista que seguramente se va a llevar uno, que el año pasado me acuerdo que eligió, y bueno, son nuestros vecinos naturales en esta esquina. Es muy divertida esa parte, Jorge, porque la gente no tiene muy claro que se los puede llevar, por tanto miran con recelo al que levanta el libro y se lo lleva, para saber si esa es la actitud, si hay que levantar y llevárselo. Es muy lindo estar acá y ver esto que está pasando. Sí, después que se anima uno, los otros se animan. Pepi, ¿van a estar ahí hasta que se terminen los libros? Sí, vamos a estar acá, sí, pero la intención es que como funcione solo, ¿no? Si dentro de un rato tenemos que venir a recargarlo, haremos también. Bien, bien. Felicitaciones por este aporte a la cultura y por la constancia, cosa fundamental. Gracias, muchas gracias. Buena jornada. Bien, yo igual que el año anterior fue de cine. Este año ya estoy mirando el mío, es de Elena Corbellini, y se llama La vida brava, Los amores de Horacio Quiroga, así que con ese me voy yo bajo el brazo. Muchas gracias, Pepi. Un gusto. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.